La corona es un símbolo de poder y también de soberanía. En el libro de 1 Samuel 8, 10 al 12, Dios advirtió al pueblo de Israel a través del profeta Samuel el peligro de un sistema con reyes como tenían las naciones paganas. Inclusive con reyes buenos como David y Salomón, existiría siempre opresión y también injusticia. El propósito de la lección de esta semana es mostrar el llamado que Dios hizo a los profetas hebreos en respuesta a los excesos de injusticia de los reyes de Israel y de Judá. Sean todos entonces bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la quinta lección del trimestre, que tiene como título El clamor de los profetas. Hemos elegido tres asuntos para discutir en el bosquejo de la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre la voz de los profetas. En segundo lugar, vamos a hablar sobre aprender a hacer el bien. En tercer lugar, aprender a conocer a Dios. Vamos al primer asunto entonces, la voz de los profetas. Dos grupos de personas fueron el blanco del discurso de los profetas de aquel tiempo. En primer lugar, aquellos que acumulaban riqueza a expensas de otros y que vivían en lujo, mientras otros apenas sobrevivían. Y en segundo lugar, los dirigentes que dejaron de defender a los pobres y a los débiles. Y Miqueas da una descripción colorida acerca de los ricos, los gobernantes y también los oficiales de aquel tiempo. Él dice que el poderoso habla según el capricho de su alma, y ellos lo confirman, y el mejor de ellos es como el espino, el más recto como una zarza. Miqueas 7, 3 y 4. Por otro lado, las palabras de Ezequiel ofrecen un ejemplo de una crítica profética de una nación que no estaba preocupada con las necesidades de su prójimo. Entonces, él pone un ejemplo de una ciudad que había cometido este tipo de pecado, de olvidarse de los necesitados. Se refería a la ciudad de Sodoma. Y Ezequiel 16, 49 dice: tú, hermana Sodoma, y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Y la severa voz de los profetas era un llamado al pueblo de Dios para regresar a la visión de Dios y así restaurar las relaciones con los que sufrían y estaban afligidos. En segundo lugar, aprender a hacer el bien. El capítulo inicial del libro de Isaías comienza con un llamado. Ustedes han leído este llamado. Dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque va a hablar Jehová. Dice él: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces Isaías explica que la rebelión consistía en los actos violentos de la nación y especialmente en su falta de compasión por los otros. Isaías hace un llamado al pueblo de Israel y le dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice, y aprended a hacerlo el bien, buscar el derecho, socorrer al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Qué lindo mensaje aquí en Isaías. Y por eso es que el arrepentimiento está siempre vinculado con la experiencia de aprender a amar y vivir bien sirviendo a los demás. En tercer lugar, aprender a conocer a Dios. Jeremías 22, 15 y 16, el profeta señaló el ejemplo de un rey que demostraba una clase práctica de fidelidad. Y allí dice lo siguiente: hablando del rey Josías, tu padre practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien, defendía la causa de los pobres y del necesitado, y por eso le fue bien. Entonces el profeta hace una pregunta hecha por Dios directamente, le dice: ¿acaso no es esto conocerme? Esta es una afirmación notable porque iguala el conocimiento de Dios con hacer justicia, defender al pobre y al necesitado. En otras palabras, el conocimiento de Dios es la simpatía en acción. algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. El texto clave de la lección de esta semana está en Miqueas 6:8. Y allí Dios pide tres cosas. ¿Recuerdan? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así dice. Tal vez todas las cosas serán mejoradas solamente en el cielo, perfectamente. Pero quiero decirles que en cuanto nosotros estemos aquí en la tierra, en cuanto aguardamos los cielos nuevos y la tierra nueva donde habrá perfecta justicia, entonces nosotros somos llamados a hacer tres cosas. A hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Que esta sea tu misión y mi misión. Este no es un llamado para los antiguos israelitas, es un llamado para nosotros hoy. Que Dios te bendiga en esto. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de nosotros que estudia la lección, a cada día hacer justicia, misericordia y humillarnos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerde nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.